Hoy es miércoles 17 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Baja el paro levemente en Berriozar. Por segundo mes consecutivo, la tasa de paro registrada en nuestro pueblo ha bajado según los datos publicados por el INEM, situándose el registro correspondiente al mes de mayo en 943 personas desempleadas en Berriozar. Campaña de prematriculación de AECA. El Euskaltegi Auzalor de AECA ha puesto en marcha la campaña de matriculación en los cursos de euskera para el curso que viene. Un 5% de descuento, poder pagar flexibles pagos o tener la prioridad a la hora de entrar en un grupo son algunas de las ventajas que AECA plantea para hacer la matrícula en estas fechas. En caso de hacer la matrícula y después no poder hacer el curso, se devolvería el 100% de esa matrícula siempre que se avise antes del 26 de septiembre. Esta información se puede ampliar entre www.aeca.eu o también en el número de teléfono 948 30 0602. Conciertos fin de curso de la Escuela de Música. Tres conciertos cerrarán el actual curso de la Escuela de Música de Berriozar, empezando hoy mismo a las 7 de la tarde, Garasi, a cargo del alumnado de Iniciación Musical. Mañana será el turno de las clases colectivas y para finalizar el viernes se harán lo propio las distintas agrupaciones de esta escuela. Estos dos últimos conciertos también a las 7 de la tarde en el auditorio. Aquelarre 2015. Ya está en marcha el Aquelarre organizado desde el Gaztegune, que se celebrará el próximo 23 de junio a partir de las 10 de la noche, y el jueves 18 se realizará el primer ensayo general a las 8 de la tarde en el Gaztegune. Y por último, homenaje a Nerea Aldunate. El auditorio recogerá un concierto que recordará a Nerea Aldunate el próximo domingo 21 a las 8 de la tarde. Nerea Aldunate, recientemente fallecida y que ha sido directora de la coral El Carrequín de Berriozar en los últimos años. Asimismo, ha sido una persona muy vinculada y comprometida con la música y también con los movimientos sociales. Antes de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues parece que vamos a tener a partir de esta tarde un poco más de estabilidad. La predicción nos dice que tendremos cielo muy nuboso, disminuyendo la nubosidad durante la tarde, con amplios claros, viento del componente norte flojo a moderado, con predominio de noroeste durante la mañana, temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.